forma sensible de la vida. ¿Qué necesidad tiene el ser humano de estar, pertenecer a una organización religiosa llamada religión? O sea, el ser humano no lo necesita eso. Necesita solamente practicar, ensanchar la bondad que está dentro de él. Y después, claro, la religión se necesita. Y cuando empiezas a pensar a ti mismo, haces oración a Dios, pides luz, ¿no? En fin, ves las cosas claras, vas por la vida haciendo lo que tienes que hacer, no lo que quieren los demás. Y entonces es cuando dices, bueno, ¿no? ¿Para qué votar a estos, a nadie? Religiones, claro, no, no necesito. Traer muchos hijos, no, ¿y para qué? Porque es de lo otro, y casas, casitas, piensas, y eso está claro. En España, en el mundo, en Mallorca, en Palma mismo, ya veis, años y años, y solamente en esta casa, o en las viviendas, o en la calle San Miguel, digamos en casa nuestra, se ha dicho siempre, se ha predicado siempre esto: busca a Dios en ti mismo, en tu propia vida. Sé libre de verdad. No tienes que seguir a Cayetano, ni a Manuel, ni a María, ni a Francisco, ni a... No. Está bien de suelo amistad, intercambio de ideas, pero busca a este Dios que es luz. Y hay mucha gente que hace y piensa lo que me dijo un día Luis Pomar, el veterinario. Sí, pero Cayetano, yo necesito que el pastor protestante evangélico, allí, que era entonces don Juan Capó, me lea, me estudie la Biblia, él, y que me lo dé todo arreglado, preparado para el domingo cuando yo voy allí, me dé el sermón y punto. Y ahí está. Y así, la excusa esta, y este hombre es el pastor, el otro es el sacerdote, el otro es el papa, y el otro... Y ala. Y aquellos se aprovechan de la estupidez de millones de seres humanos, y ala. Venga, ido, pues, paga, venga, venga. Y así nosotros tendremos poder político, dinero, y tú a callar. Y es el colmo esto. Es el colmo. Sin embargo, cuando ves la cosa clara, caramba. ¿Os imagináis en esta película del cuerpo esto de banderas esto? Me habéis dicho que al final de la película uno se suicida y el otro, que es este, el artista de banderas, este, entre ella la Zapuello o la Satán, en fin, no quiere saber nada de ella. Sí, pero imaginaos que en aquel momento de aquel hombre, claro, que si el guión y el director no han visto aquello, claro, y si lo han visto, el Vaticano habrá dicho, aquí no, Pero imaginaos que termina la película y aquel hombre con dos o tres palabras da el mensaje final y rotundo. ¡Por fin veo la cosa clara! ¿Os dais cuenta? Y decir, ¿dos huesos de Jesús? ¿Cómo? ¿Si resucitó? ¿Si no resucitó? ¿El paraíso, el cielo? ¿Y si no era el cielo? ¿Y si el infierno? ¿O vida eterna, muerte eterna? ¡Por fin veo que no necesito nada de todo esto para tener mi idea clara y la fe verdadera en Dios, mi Creador! Que si me da un paraíso o una resurrección, ¡bendito seas, Maestro! No me das nada de premio de todo esto. Bendito seas. Ahora empiezo a entender qué es la verdadera religión. ¿Os dais cuenta ya? No se dijo esto en la película. Y en toda mi vida no he oído ningún sacerdote católico, ni pastor protestante, ni libros de los intelectuales y tantas. No, no. Todo el mundo se calla. Y claro, y llega un momento y digo, bueno, ¿qué es? ¿Porque hay mucha pillería o es porque hay también mucha ignorancia? Porque no sé. No sé si estas personas intelectuales de todas las religiones y los escritores han llegado tan lejos de una cosa tan clara y tan sencilla. Ya veis, y una persona que no sabía leer ni escribir, que era nuestra abuela, cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Te van mal, da gracias a Dios. Y después pasan los años y me encuentro con que el profeta en la Biblia dice, sí, me lo ha dicho el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y después viene Jesús y dice, y en la oración digamos pues, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si Pablo, Saulo de Tarso, Pablo, era un personaje ya, un espíritu avanzado, no podía decir, no podía decir. Ah, es que si no hay resurrección, nuestra fe es vana, no sirve. Esto no podía decirlo si era espiritual. Ahora, si se lo hacen decir en el Vaticano, es porque hay los intereses. Pero el ser espiritual que avanza. ¿Cómo? A mí que me importa si hay resurrección, muerte eterna, vida eterna, si hay paraíso, hay cielo, no hay cielo, ¿cómo? Y esto hace años, y yo lo estaba diciendo a los yeseros, tú procura hacer esto que estás haciendo desde el yeso. ¡Bien hecho! Si sabes hacerlo, bien hecho, hazlo bien. Aunque sea por el patrón, pero hazlo bien. Hagamos las cosas bien en este mundo para agradar a Dios, no por el premio. Esta mañana a estas mujeres les dije, es una madre, tiene un niño o una niña y tiene 8, 10 años, 2, en fin. Toma este dinero y la bolsa esta que vas aquí a la panadería o donde sea a comprar un pan y tráeme un kilo de galletas y un paquete, en fin. Bien. Y el niño todo contento, toma el dinero y pum, pum. La vecina tiene otro. Y le dice lo mismo al niño o a la niña. Y el niño empieza, ay, ahora yo quiero jugar porque esto y tal. Sí, pero tienes que, no, pero... Y venga. Ayúdame a mollar aquí, remuye mal. Pero entonces dame un caramelo, dame un bombón. Bien, toma el bombón, vete a comprar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál de estos dos niños ha obrado mejor? Y aquellas mujeres esta mañana decían, la cosa está clara. Aquí lo hace por el premio, por el bombón. Y va a la panadería. Entonces esto aplicado a toda la humanidad. ¿Cómo? Tenemos que ser buenos, portarnos bien por el premio, porque esperamos una resurrección, un cielo, una vida eterna. ¿Y qué es esto? Nos portamos bien porque ya somos personas humanas. O nos damos cuenta que somos personas humanas y no somos animales. Y si después hay un premio, gracias, señores. Y si no lo hay, gracias, señores. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué no dicen esto los mandabases de todas las religiones? Y nos dirían todos, hombre, Tú nos echas por el suelo todos los negocios religiosos del mundo que han habido y por haber, caramba. Tú nos echas el negocio y tú vas al grano. Tú predicas las verdades de Dios. Nosotros predicamos a nuestro Dios, que es el becerro de oro, el dinero, el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No te das cuenta? Venga, seguimos otra. Y con lo que has dicho de que hay mucha pereza mental de pensar, bueno, pereza, sí, pereza mental. El otro día, y el anteayer estábamos discutiendo un poco lo del Salvador en la oficina, y luego una de las chicas que estaba por allí lee la noticia esta de la congelación de los salarios de los funcionarios, o que no se iba a pagar, o no sé, una cosa negativa, ¿no? Y me dice, anda, ¿has visto esto? Y no sé qué, no sé cuándo. Y nosotros ya llevamos un rato discutiendo sobre el hecho del pensar, ¿no? Y digo, ¿lo ve? Dijo, estaba en verdad, digo, mírala, un ejemplo de quien no piensa. Porque yo le decía a ella, digo, bueno, has leído esta noticia, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora te has quejado, te has cabreado, ¿qué harás? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo tú? No, pero por lo menos me quejo. Digo, pero si no sirve para nada quejarse. Estás leyendo la noticia, ¿qué vas a hacer? Digo, lo que hay que hacer cuando lees una noticia así, o algo que te está indignando, es que te vas a ir a tu casa, te vas a sentar delante de la tele, la vas a apagar, y hasta que no te venga una idea de que, a ver, ¿qué voy a hacer yo con esta noticia? ¿Qué puedo hacer yo para fastidiarles a los que me están fastidiando a mí? Es decir, si el poder me fastidia sin subirme el salario, o lo que está haciendo, ¿qué hago yo? Pues apagas la tele y hasta que no, eso, tú no te levantas de la silla o de la butaca hasta que te vengan ideas. No, ya, no, es verdad, pero tal. Digo, pues eso es lo que pasa. Nos quejamos y eso, vemos las noticias y mira qué desgracia, y mira esto, y tal. Y nos quejamos. Y discutimos con todo el mundo de lo que nos estamos quejando. Es decir, ¿pero qué hacemos? Digo, y claro, propuse. Dije, joder. Pues mira, una solución, deja de ir al Corte Inglés a comprar ahí. Y transmíteselo a todos los de esto. Y todo el mundo, ¡ay, qué tontería! Digo, ¡qué tontería! Digo, una semana que el público deje de comprar en el Corte Inglés y suben los sueldos a todos los españoles. Una semana. O tres o cuatro días. Digo, mira si lo tenemos fácil. Digo, otra solución, quita tu libreta del banco. No tengo dinero suficiente, quiero que me paguen el dinero así y quito mi sueldo. Digo, mira si hay soluciones. Digo, pero, claro, hay que pensarlas. Por eso que la pereza mental, y claro, es decir, y por eso yo les decía, digo, pero sí, y había uno, hay uno del PP ahí dentro, en la oficina, en lo que está dentro del PP en el pueblo. Digo, no lo ves, Pepe, digo, que el gobierno... Digo, no lo ves que el gobierno, es decir, ha conseguido lo que quería este y todos, tenerlos aborregados. Somos una manada de borregos que no pensamos. Y ellos ya lo tienen todo conseguido, pueden subirnos el salario, pueden bajárnoslo, pueden bajarnos el sueldo todavía más, y no haremos nada, no haremos nada, seguiremos haciendo lo mismo, no podremos comprar tanto, pero nos aguantaremos, pero no hacemos nada. Por eso que la pereza mental está ahí, y las religiones pues nos han, es decir, de la misma manera, pues nos han aborregado y creer todo, no cuestionarte nada. Cuando le decía yo a este con lo del Salvador que había pasado, digo, pero vamos a ver, digo, no nos damos cuenta, digo, tú eres cristiano, decía, sobre todo del PP, que son de derecha y religiosos, digo, tú eres cristiano, yo, sí, claro. Digo, ¿y tú no has oído la frase esa que creo que fue Jesús que dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre? Digo, pues, si es así, que esto se puede relacionar con lo de la madre, digo, cuando nosotros vemos sufrir a los del Salvador, hemos de pensar qué podemos hacer, pero no con la limosnita de qué estamos haciendo. Digo, joder, digo, es que lo que parece mentira es que no entiendas tú, que eres un cristiano y que te consideras cristiano, que ese, es decir, ese primer cristiano al que tú sigues no era del PP, era un comunista, un anarquista, un revolucionario, un rebelde, y que lo mataron por las ideas que tenía, y a ese tú le sigues. Y si le sigues de verdad, no le estás siguiendo como toca. No lo estás haciendo como él dijo. no te dicen nada, se callan. Sí. Y luego va a misa y reza. El otro día, ayer, hicieron un, en esto de Ono, estaban viendo Ono. ¿Ono? No, un programa de televisión. Hay tantos ahora que ya ni me acuerdo. Que estaban haciendo un programa sobre... un programa de debate sobre la inmigración, ¿no? A ver qué opinan los españoles, que ha estado muy comentado esto, ¿no? Si somos racistas, no somos racistas, etcétera, etcétera. Y había un periodista, y se ve que cansado de oír tanto reproche y queja y esto y lo otro, dice, pero... dice, yo tengo clara una cosa. Esta sociedad española y tal, es una sociedad muerta, porque ni piensa, ni hace absolutamente nada, y le pisotearán y le harán todo lo que les dé la gana y seguirán muertos. O sea, que olvidémonos de aquí de luchas y de ONGs y de hostias en vinagre, porque se trata de que la misma gente reaccione ante la injusticia, ante las cosas, y si no reacciona, no es a base de grupitos y a base de tal, es la persona misma. Y en este caso se puede decir que España está muerta. No está muerta. ¿Puedo decir algo muertos al respecto? Pero yo me alegro, en cierto modo, de que estemos muertos. Porque hasta ahora nos han manejado demasiado y la gente ya se ha cansado. Entonces, yo prefiero a gente muerta a gente manipulada. En muchos más aspectos todavía. Yo creo que lo decía bastante por ese sentido, ¿eh? No, no, yo por ejemplo me acuerdo cuando era una cría, los estudiantes se echaban a la calle por todo. Yo decía, bueno, esta gente se quejan, ¿de qué sirve todos los palos para ellos? Ahora pasan olímpicamente, si no les tocan directamente el asunto a ellos, cosa que me parece de perlas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ellos no tienen por qué hacer el papel que les toca a otro. O sea, que yo en este aspecto yo estoy contenta de que sean unos pasotas y que digan, yo tengo que dejarme dar palos para que tú, para solucionar tu problema. No, hombre, no. Soluciona tu problema, que cuando yo me toque a mí, ya me solucionarán. Esto es como es querer barrer la casa del vecino. Ya esperaré yo a que los estudiantes, cuando ahora son estudiantes, cuando sea mayor, esperará a que los estudiantes de otros hagan lo mismo que tenían que hacer. Yo esto lo he visto durante mucho tiempo y a mí me parecía asunto que siempre se llevarán las tortas unos. De todas maneras, es toda una rueda, ¿eh? Entre la sociedad, el trabajo, la educación, todo es una rueda. Pero es que ellos se dieron, cuando esta gente hizo todo esto, se dieron cuenta de que al final de cuentas no sirvió para nada. Entonces, ¿qué solución hay? Están todos muertos. Pero están muertos, pero están encarrilados. Es decir, están dentro del sistema. Y consumen, muertos que consumen. Y consumen y tal. Estarán muertos y pueden ser pasotas. Están pasotas, pero es de un pasotismo que el mismo poder acepta. Es decir, es un pasotismo. Cuando el pasotismo no lo acepte el poder, espera, ya veremos. Espera, otro pasotismo. Hay mujeres no quieren tener hijos. ¿Cuántos eso pueblos, es bueno, ¿cuántos eso es pueblos bueno hay que tienen que pagar para que las mujeres tengan hijos? Claro. Para dar incentivo a tener hijos. Y la gente lo tiene cuando ellos quieren. Porque es otra cosa. Que para mí esto es una maravilla. O sea que, pues sí, cuidado, estamos pues aborregados sí hasta cierto punto, ¿eh? Porque hay cosas y cositas que se ven de aquí y de allá. O por lo menos hay que ver todo, ¿eh? No, no, o sea, no solamente una parte, sino intentar ver, cuidado, que aquí hay esto y aquí hay lo otro y cuidado, hay de todo. Hoy el encargado de allí de la imprenta, uno de los encargados, estábamos hablando y tal, y se ve que ha ido al cuartel. Al cuartel de la carretera de Mosa, creo que es. Y se ve que estaban hablando y tal, y confesándose con él, porque yo qué sé, hablando y tal, y llega un momento en que hasta los militares parecen curar. Empezó a confesarse y dice, no, es que lo tenemos muy mal, dicen los de estos, lo tenemos pero que muy mal, porque el gobierno, dice, lo está haciendo muy mal, decía. No se da cuenta de que dentro de nada ya no habrá mano de, ya no habrá soldados. Dice, ¿a dónde va el ejército español? Dice, no vamos a tener soldados. Y dice, y Mallorca, y no sé quién, ahora no sé qué capital más decía, ¿no? Dice, estas serán las primeras. Dice, ya hay un, el gran problema que tenemos delante y el gobierno no lo ve. Dice, y es porque como no nacen niños, y claro, el que vengan negritos de África, ¿vale? Pero pero es que necesitamos que la población española tenga niños, decía. Están muy preocupados, decía. Los militares. O sea que... Cuando vivíamos en la calle San Miguel, que yo he contado muchas veces esto, pero hay que criticar fuerte sobre esta idea. Cuando empecé aquellas reuniones, que yo tenía 14 años de edad, ¿cuántas veces he pensado, y hay que ver esa familia, aquella de la calle Olmos, fontanero, entonces se decía en el internet, gente trabajadora, gente pobre, bueno, aquel hombre después tuvo un accidente, me parece, no sé, bueno, total que se quedó aquella mujer viuda, unos hijos y algunos ya tenían unos 20 años de edad. Otros cerca de nosotros, de otra familia. No sé si éramos tres o cuatro familias de chuetas aquí alrededor. Bien. Empezamos las reuniones a caramba. Al cabo de poco tiempo, unos meses, poca cosa, o semanas, yo no sé, empiezan a venir sacerdotes. Primero los de la calle San Miguel, luego de la iglesia, después ya estos señores que se llevan de estudio tan... los sacerdotes teólogos jesuitas, que esto la saben larga, a ofrecerme empleo, como empleo. Mejor que poner yeso y tal, y enseguida te quedas si no sabes lo que va la cosa pasando y vas pensando. Sí, claro. ¿Por qué estos jesuitas, la Iglesia Católica, el clero, por qué no fueron a estos otros vecinos chuetas, trabajadores, y después a toda Palma, buscando estas familias pobres, tanto chuetas o no chuetas, pero supongamos a estos chuetas cerca de nuestra casa? ¿Por qué vinieron a ofrecerme a mí mejor trabajo que a ellos? ¿Por qué? Ahora yo les pregunto, pensad, decidme. ¿Por qué? Porque pensabas. No, para callarte. Ya la cosa no puede estar más clara. ¡Cállate! ¡No despiertes a la gente! La iglesia es un semanté petit y dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, els que allà en viuran bé. I esta glosa, que jo era un niño, ja la volia dir, no és mia, és de otros. I esto es, mentre hi hagi gent tonta, los futbolistes se llevaran millones, los políticos dominaran y tendran el oro y el moro, mentre hi hagi gent tonta que no piense por sí misma, habrá religiones asquerosas y bueno, y habrá gente rica con todo su poderío de dinero y mientras haya gente tonta. Yo lo que decía Gori y me alegro porque así uno que va practicando esto de director de teatro piensa, esto es bueno. Pensar, analizar las cosas, y esto es agradar a Dios. No sé a quién decía estos días de la corbata, ¿qué era acaso? No me acuerdo ahora. Sí, me parece que era él. Regalas una corbata a un amigo. Al cabo de unos días, lo ves, que lleva tu corbata, el regalo que le has hecho. supongamos que es un hombre o es una mujer que ha hecho este regalo al amigo, a la amiga, pero supongamos esto de una corbata. ¿Qué pasa? Si tú has regalado la corbata y ves que aquel, el amigo la lleva, ¿qué sientes? ¿Qué se siente? ¿Eh? ¿Queréis agradar a Dios? ¿Queréis pertenecer a la verdadera religión de Dios? Usad lo que Él nos ha dado. El cerebro para pensar. Y darnos cuenta que ya estamos por encima de los demás animales. Estos demás animales, el día de mañana, seguro que avanzarán. Pero ahora dejemos a aquellos animales que son perfectos como animales y a veces más perfectos que muchos seres humanos. Bien, pero nosotros, si nos damos cuenta ya de que somos seres humanos que hemos bajado del árbol, empleamos esta para pensar. Y cuántas veces lo he dicho por aquí, después, caiga quien caiga. Después, caiga quien caiga. Hace unos días que, y esta mañana lo estaba diciendo a estas mujeres, digamos, estaba soñando, bueno, digamos astral, lo que queráis. Y el maestro dice, tú has dicho estos días de esto de, no sé a quién era que yo explicaba. El sol, el aire, el agua, con nuestro mundo, la tierra, es, como digamos, el, podríamos decir algo así, el coito de la naturaleza para germinar la tierra, después nos da la planta que comemos. Esta tierra no podría dar, supongamos, el trigo, o patatas, o legumbres, o fruta, lo que queráis. Lo da porque es el sol, el aire y el agua que hace nacer todo aquello. Y el maestro me dice en el astral, esto está bien, pero te has olvidado de algo. ¿Eh? Olvidado de algo. En la forma natural y después incluso ya digamos artificial, lo campesino siembra en la tierra, la remueve, pero de esta forma artificial o de la forma natural, la tierra da su fruto no solamente con estos elementos, sino también con lo llamado estiércol, basura, mezclado. Ay, y ahora recuerdo, dije yo, que venía un hombre de una posesión de campo, una casa de campo mayor que queda en posesión, con un carro, de vez en cuando venía al taller y se llevaba el carro lleno de trozos de yeso pastado, de todo lo que echábamos debajo de la mesa y se llevaba aquello. Y claro, y la primera vez que vino a buscar aquello, y yo dije, pero ¿y esto? Le preguntamos, oye, ¿será que esto lo mezclamos? Lo hacemos más pequeño, cuatro golpes si hay un poco grande así, y lo mezclamos con la tierra. Hace el estiércol, el abono. Y el maestro seguía diciendo que, ¿te has dado cuenta? ¿Has aprendido ahora otra vez la lección? Ya en otras ocasiones había tenido yo cosas así, pero en este caso concreto del sol, el aire, tal, has aprendido la lección. ¿Cómo me sentí de satisfecho? cómo me sentí de satisfecho. Y lo que después yo dije al maestro, ahora lo dejo para vosotros, a ver qué pensáis. Porque me sentí satisfecho de esto de la basura, el estiércol dentro de... Hombre, es que nosotros somos la basura. ¿Eh? Es que nosotros somos la basura. ¿Con? ¿Te has dicho? Que nosotros somos la basura. No. Que todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Todo es vida. ¿Eh? Que todo es vida. Todo se aprovecha. Todo se recicla, ¿no? ¿Eh? Está bien, pero hay una... Todo se transforma. En el campo, esto es la comparación que hago, pero ahora en la cosa universal, Dios, Espíritu, todo. Y lo que para nosotros es estiércol, para Dios es el principio de la vida también. ¿Eh? Que lo que para nosotros es estiércol, algo que en principio tiene mala vista o desaprovechable, para Dios es el principio o la fuerza que da el crecimiento de la vida. Más, venga. Que las cosas negativas son necesarias para crecer. ¿Por qué? Porque son los errores que aprendemos de los errores. Un poco más. ¿Os dais cuenta? Porque todo hace uno. ¿Eh? Todo es uno. Ay. Tiene los dos aspectos. ¿Eh? Los dos aspectos, ¿no? Que no hay negativo y positivo ni tan siquiera. ¿Y consecuencia de todo esto? ¿Sentirlo? ¿A dónde nos lleva? Que todo es bueno. A comprender. Comprender. A crecer. ¿Y? Y a entender a Dios también. Y yo dije, viene la aceptar los planes. Maestro, te entiendo y te he entendido muchas veces, pero ahora más, ha sido la cosa más clara. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, sí, sí. Hay que amar a los que no tengan. Y en el astral mismo he dicho, ¡ah! Amigo Pinochet, ahora sí que te quiero más que nunca. Y a Franco, y a Hitler, y a todos los ladrones y asesinos que dominan el mundo. Os amo, os quiero. Pero hay que hacer justicia. Y no podéis estar sueltos por la vida. Yo castigaría a Pinochet 100 años de cárcel, después un pelotón, varios tiros, y todo esto simbólico. Nada. Ahora vete en tu casa y no fastidies más a la gente. Pero no podrás moverte de tu casa. Si es necesario, habrá una guardia, un policía que no te deje salir ni hablar según con quién. Come y termina tus años allí y pide a Dios que te ayude a entender todo esto. ¿Os dais cuenta? Y es cuando toda la rueda ahí dices, y está tan claro y esto que no se entiende o no se entendía. ¿Cómo? ¿Estás en la cruz? ¡Padre! Perdónalos, si no saben lo que se hacen. Y me desperté y dije, bueno, pero... Maestro, cuidado. Ahora viene la parte más importante para mí. La más importante. Y entiendo después lo que leemos en el Nuevo Testamento de aquel que hace oración en la sinagoga y en el templo. Gracias, Padre, que yo no soy como estos. Esto no es la oración. ¿Os dais cuenta? Y cuando me desperté yo dije, cuidado allí. ¿Ahora qué? Entiendo todo esto, entiendo que estos están enfermos, que son los malos de la película. Oh, Señor, gracias, porque aquí, porque allá, y yo soy mejor que estos, ¿no? Por aquí no. Por aquí no. que todos estamos enfermos. Y en la vida física normal, en Sandureta, en una habitación, estén allí dos o tres enfermos. Ya el médico ya dice a uno, ella está de alta, puedes marcharte a casa. Como se pone de contento aquel enfermo, hombre o mujer. Y los demás, ah, vaya bien, ya estás bien, te vas y bien y tal, y se saludan y venga, y la alegría, porque aquel ya se va a casa. Después llega el otro y de esta forma. El que sale no se atreverá a decir tonterías y decir, ¿eh? Ahora vosotros estáis aquí enfermos, ¿eh? Pagad esto. Yo ya no soy como vosotros, yo estoy sano. Un momento, ya a lo mejor puedes caer otra vez, pero dejemos esto. Si puedes caer otra vez enfermo, dejemos esto. Vayamos a la cosa clara, sencilla. Yo, sí, he experimentado en mi vida cosas que... A momentos, ay maestro, que es de fuerte esto, amar a vuestros enemigos. Es fuerte. Pero cuando me encontraba yo en la calle San Miguel, que llevaron a aquel preso de Tudur, un tintorero que había matado personas y quemado, lo llevan allí, son un Antoniette, allí hicieron el juicio. Y la gente allí gritando, esto lo he contado muchas veces, la acera de enfrente, y las guardias allí poniendo orden, y las mujeres, asesino, asesino, que lo maten, y gritando. Y yo tendría 16 o 17 años, muchísimos. Si me veo aquellas mujeres que dicen, bueno, la cara, yo no pude aguantar la cosa que me sentí dentro. Pero vosotras seríais capaces de decir esto, de ser vuestro propio hijo. Que lo cuelguen, que lo maten, y... ¡Vuestro hijo! Pero yo gritando a toda máquina, y a aquella gente, y mucha gente allí, es que tiene razón este joven, es que... Y aquellas mujeres se llenaron. ¿Os dais cuenta? En mallorquín deim, ah, quan se parla de mi no ric. Por esto se ha hecho el chiste ayer, de que está en el cementerio delante de una tumba, y esto también lo hemos dicho muchas veces, y está llorando. Y hay uno que lo observa y ve que llora, normal. Pero después ve que aquel hombre que está llorando se va a otra tumba delante, y se pone a reír, esto es el chiste, y va el otro, dice, allí lloraba y allí ahora ríe este, y se va y dice, oiga, perdone señor, ¿cómo es que en esta tumba de allí estaba usted llorando y aquí no? Muy claro, muy sencillo, allí tengo familiares, aquí no. Es un chiste, pero por la de mí no ríe. Este bus, y si para cadena de eso, pena de muerte, y si esto, si aborto y no aborto, en fin. Pero sobre todo esto que se dice de estas penas de muerte, que a veces han firmado, no era de, siendo, no sé qué, de gobierno, y ahora más que nunca, a lo mejor. Pero, ¿y tu hijo qué? ¿Y tu hijo qué? Una bomba colocada por el cuerpo, a los hijos del otro, a tus hijos no, ¿eh? Los del otro. Tony Pesterad, el yesero, decía, una raya, y así, en el suelo, allí en las obras, con la tierra, en fin, o en el taller, y eso, una raya. Yo me hago la puñeta, ¿no? Decía, me cago en este medio mundo. De aquí para allá. En la parte suya no, ¿eh? Pero si no pone una raya detrás, la mierda le llegará otra vez. Está empujando. Pues si pone, a partir de aquí y de aquí para allá. Por los lados funciona también la ayuda y por arriba. Y era un cuadrado, era un quiste. De vosotros. Lo que pasa es que quizá a lo mejor lo más difícil, no Cayetano, es conseguir el equilibrio entre el poder, como se dice en la Biblia, el gritar desde los tejados todas las cosas que no te gusten, y al mismo tiempo, es decir, sentir pena por esas mismas cosas que estás gritando. Es decir, el equilibrio entre tú sigues gritando, sigues denunciando todo lo que no te gusta, pero al mismo tiempo, es decir, esas cosas las ha puesto Dios. Ahí está. Y a veces, claro, es decir, es una contradicción. No es contradicción. Bueno, contradicción, que dices, ¿cómo lo llevo esto? Es decir, ¿cómo lo hago? Te vas por la calle, por la acera, andando. Se cae alguien, a tus pies, se cae. ¡Ay, ay, ay, ay! Amigo, amiga, estaba escrito esto. Tenías que caerte y romperte el brazo. Adiós muy buenas. Adiós muy buenas, estaba escrito. ¿Os dais cuenta? Pero también estaba escrito que tú tenías que ayudarle. Y cuando piensas ya estas cosas, ¿cómo cambia la cosa? Estaba escrito que tenía que venir un franco allí en España, estropear la vida a mucha gente, bien. Ahora Pinochet este, pero en España, que es uno que tengo más en recuerdo yo y todos los de mi edad, hemos vivido esta porquería de la guerra civil. Y entonces, ¿qué pasa? Estaba ya preparado, estaba en el astral, era cosas de Dios, bien. También está y estaba también seguro que las cosas de Dios, las personas contra aquello, protestar de aquello, unos sentir odio, otros sentir, que diremos, lástima, y es cuando, claro, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Hay un detalle sencillo, permitidme ahora, se ha pasado estos días. La tía Fanny de abajo se dejó las llaves en la cerradura, la parte dentro. ¡Pum! Tira y la puerta se quedó cerrada. ¿Entendéis? Y con la otra llave que tenía no podía abrir. Grita, llamó a Pepe y Pepe baja y dice, no hay manera y tal. Y estando en la calle mirando, estar allí detrás, y así en el primer piso, una especie de terracete que hay. Y en aquel momento se para una furgoneta en el camioneta, dice. Y era electricista, yo de teléfono, no sé, y llevaban una escalera de madera. Y Pepe dice, ¿quieres hacernos el favor de dejarnos y pasa esto? Ah, sí, ponen la escalera, y el chico mismo subió dentro y abrió la puerta. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte! Y otros dirán, esto es un milagro. Pero en realidad, ¿qué es? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que en la vida te encuentras con un montón de cosas. Cuando yo pienso aquel hombre, el herrero, el empresario ya, el viejo, tendría unos 70 y pico de años o más, se va por de la Plaza de la Paja, en la calle de Socorro, por la acera, más era de la iglesia, se detiene porque un zapato del cordón se había, se para, se agacha para ponerse bien el cordón, atarse, mientras está agachado, del campanario, una piedra de esta de marés grande cae, y la gente por allá gritando, y le digo, un metro y pico, un mes, ¿sí? Lejos de él. Aquel hombre se desmayó, claro, pero no le cayó encima. ¿Por tanto, su mente? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién hizo aquello de los zapatos? ¿Quién le dijo a él, agáchate porque cae la piedra? Caetano, tú sabes que esto le pasó a Castro. Lo mismo. El cristal me cayó también. El cristal, sí. ¿Pero qué, te paraste antes o qué? No, me paré antes, iba con mi padre. Él era de en Valencia, pasando por Valencia, de un anuncio de esto de la tienda comercial, hace viento, y no sé qué pasó, que me paré y todo lleno de cristal, pero un cristal enorme, nos cae encima. Me santifica. Pero, otro caso, que digamos al revés de este, que seguro encontraremos millones y millones de casos así en nuestro mundo, después, aquella pareja, hombre y mujer, que se pasean por la... ¿Qué está pasando allí? Justamente cogió a la mujer. Sí. Y el marido, ¿no? Iban a agarrarlo de la mano. Y el marido, ¿no? Y los dos iban juntos. ¿Ves qué cosa? Sí, es que... Es que no puede ser cuenta de nada. Y es lo que a veces hemos dicho cuando Sócrates dice... ¡Por fin sé que no sé nada! Yo le diría a Sócrates... Yo lo digo a vosotros. Sócrates, no sé si pensaste de esto... Pero tienes razón, tenías razón de decir esto, pero cuidado, que más allá. Por fin sé que no sé nada con lo que hay que se puede saber referente a Dios. Me explico. Cuidado con esto, ¿eh? No es cuestión de por fin sé que no sé nada. Y porque no sé nada, ¿qué? Ahora. No, ahora no, me quedo sin. ¿Eh? Me quedo quieto. Ahora ya os arreglaréis, ¿no? Es como decir, por fin he llegado al principio del camino. Ahora nos entendemos. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Andar. Llegaremos a saberlo todo, gracias Señor, si viene un día que lo sabemos todo. No, nunca. Gracias Señor, ya te arreglarás. Pero mientras tanto, si me has dado tantas ideas, por fin sé que estoy en el camino. Ahora tengo que andar. Y después dice, bueno, entonces, todo lo que he encontrado por aquí, esto no es el camino, esto es un bosque mal hecho, lleno de tonterías humanas y negocios por aquí, negocios por allá, y el oro, y brillantes, y perlas, y obras de arte, y tierras, y palacios, y tipos que se autotitulan y quieren que se les diga su alteza y su santidad, y el papa, y este es el patrón, y el empresario, el banquero, don fulano y tal, como lo que dice a veces Miguel, monseñor, su señor, y esto, y... No, todo esto es una selva mal hecha, sucia, una porquería, y... ¡Ay, qué alivio! ¡Por fin he encontrado el camino! ¡Por fin sé que todo esto es una porquería! Y claro, y esta porquería no me ha dado nada. Y después, dice, bueno, no me ha dado nada. O me lo ha dado todo. Y gracias a esta porquería puedo distinguir las cosas. ¿Os dais cuenta? Imaginemos todas las mujeres del mundo. Todas. Dejemos ahora a los hombres aparte. Todas las mujeres del mundo. Todas. Desde nuestro nacimiento hemos visto todas las mujeres del mundo. Todas. Feas. ¿Cuál sería la guapa? Todas. Todas. Si no hay comparación, ¿qué pasa? Porque esta mesa es grande. Si la comparamos con la que está el periquito. Pero si es más grande la mesa, esta mesa será la pequeña. ¿Qué pasa aquí? Ara vosaltres, digueu. Hay una cosa que he dit en el camí, sí que... Digues. Bueno, hemos tenido alguno de aquí, hemos tenido la suerte, aparte de conocerte, pues... conocimos... Aparte, bueno, de ti, conocimos a... Hemos conocido a tres personas que, bueno, que se han dicho, bueno, que se dicen anarquistas, ¿no? Y han pasado pues por Pinochet y por Hitler. Hay dos que han pasado por Hitler y uno por Pinochet, ¿no? Y lo que te asombra, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, lo que te asombra es eso, ¿no? Que después de preguntarles qué hacer con ellos, simplemente, bueno, simplemente pedir justicia, pero que la pena de muerte lo tienen muy claro. La pena de muerte para nadie en ningún caso. A pesar de lo que me hayan hecho a mí. Claro, yo lo vengo a decir por eso, porque no sé, ese movimiento anarquista que viene para mí del cristianismo, se han preocupado siempre de pensar, y el hecho de pensar pues lleva muchas cosas. Ahí está la cosa. Eso. El hecho de que te hagan una putada, ¿no? A uno mismo, un vecino, un compañero de trabajo, y si luego lo piensas las cosas, ves que bueno, una cosa que a lo mejor por tu ignorancia sufres y simplemente es eso, ¿no? Que no lo vuelva a hacer. Pero el hecho de pensar. Es esto, el pensar. Y el pensar. El tema de llamar a los enemigos, cuando claro, tú pones el ejemplo de Pinochet, yo también pienso que claro, amar a un enemigo como Pinochet, ahora, bueno, no es que sea fácil, pero... Claro, no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que el hombre está viejecito, ya no tiene tanque ni metralletas en el mando. Entonces, claro, es más fácil. Y además no me ha hecho nada a mí, personalmente, directamente. Entonces, es más fácil. Lo digo, no es que sea más fácil, ya lo sé, pero es más fácil si lo comparamos como con la mesa, con un tío que me acaba de pegar una hostia. Ahí. O me acaba de clavar una navaja. De forma directa, claro. ¿Claro? Entonces, incluso pasado un tiempo, también es un poco más fácil perdonarlo. Ahí. Pero en el momento que te lo están haciendo, lo matarías. La hostia. Es normal. No sé si lo mataría, pero en el momento... Bien. Claro. ¿Os dais cuenta de la escena, de la película, La Gran Prueba? En aquel momento, ¿qué es ese artista? Gary Cooper. Que va a buscar a su hijo. ¿Os dais cuenta de que se encuentra con un enemigo? ¿Os recordáis la escena? Sí, con otro chico tan joven como su hijo. Y le dice, vete, márchate, no te haré daño. Aquella escena es... Aquello es fantástico, porque aquel hombre, el chico, se va... Y segundo por segundo espera las balas de aquel. Y aquello, yo creo que para en la realidad es peor que el disparo. Porque ves en la cara de aquel que no me mata. Y el otro que, Gary Cooper, no, vete. No te haré daño. Y tú dices, caramba, caramba, caramba. estos directores, este director, y que va de lejos. ¿Y por qué tenía que matarlo? ¿Me explico? No es lo mismo que te estás peleando con otro, os pegáis y le das un mal golpe y lo matas. Pero aquello ya parece que como la sangre más fría. Yo he vivido en Mercadal y sobre todo en, sí, en Mercadal, de Mahón, más de medio año. Pero estuvimos unos días bastante también en Ciudadela y sobre todo en Mahón. Y en Mahón hay un sitio, un lugar que le dice La Mola. Habéis estado en Mahón allí. La Mola, y allí fusilaron, lo llamaron rojos y qué sé yo. Y recuerdo que a mí no me tocó porque ya éramos con otros enlace, nada de armas. Pero había unos cuantos que no pudieron disparar, soldados. ¡Apunten fuego! Y algunos, ¡bum!, se cayeron desmayados. No pudieron disparar. ¿Qué pasa? A sangre fría disparar. Yo no puedo comprender estos señores allí, en cualquier país, pero sobre todo esto de la silla eléctrica o el gas, como le dicen, el gas este letal. Aquel hombre fríamente tiene que hacer morir, matar a quien. ¿Por qué? Porque te pagan. Estás del gobierno. Es su oficio. Es su oficio, pero. Se cree que es su oficio. No se cree que es su oficio. Acaba con el pelo. Es como aquel que muere en una guerra con una disparado por el enemigo. Muere convencido de su error. Muere convencido de que tiene. Para defender la patria. Por la patria. Hay un primer momento. Yo creo que hay un primer momento en el que pone en práctica su oficio, el primer día que tiene que accionar, que ese momento es crucial para él. Y se sabe que no es, sí, si pasa eso, si pasa eso ya está, ¿no? Ya sigue la rueda, pero ese momento es seguro. Fijo. ¿Y el ejemplo? Ha de ser una persona tan muerta que no pueda sentir eso, que a mí yo no lo veo posible. El momento que tiene que accionar, o sea, es, a no ser que ya esté muy domesticado, pero si no, es dar el paso. Sí o no. Y el caso este de Héctor Pavlik, ese sí que era un ejemplo de que estando siendo ahí mismo, estando en el campo de concentración de Pisagua, de Quique, ese, mientras lo torturaban, como él me contaba, ¿no? Después tenían algún rato que no los torturaban, estaban ahí unos cuantos, y él decía que no, Pinochet no lo mataba. Entre los demás que estaban así siendo torturados, decían, si lo pillara yo le haría esto, le haría otro. O sea, que ese, estando ahí dentro del momento este, eso es lo que digo, que son ejemplos. No quiero decir que los otros pues no sean, no lo sé, no los voy a juzgar, pero el ejemplo también de padres de familia que han violado y matado a sus hijos y siguen estando contra la pena de muerte. O sea, yo no sé también, en un caso así, pero esos son los que a mí me motivan para pensar, sí, se puede, claro. Es duro, es fuerte, pero yo creo que se puede. Yo pienso que sí, pero yo creo que radica en el hecho de estar pensando, ¿eh? Yo no quisiera pasar por nunca. No, claro que no. Y yo digo siempre de broma que si tuviera que pasar por ahí, cantaba hasta las direcciones, número de teléfono, de todo. Pero bueno. Es el hecho de pensarlo. Sé que es muy jodido. Estamos, y por supuesto que pasarlo, no quisiera pasarlo. Pienso que es. Sé que es muy duro, pero. Menor. Menor bien. De todas maneras, hay a veces ejemplos que. Yo el otro día, no sé, y mira que nunca había, bueno, nunca, lo había puesto a pensar, pero no importa a veces si acaso están exagerados. A veces nosotros tenemos nuestra abuela que que claro, es decir, para nosotros, pues no está haciendo las cosas como debería y tal, porque a lo mejor prefiere más estar yéndose al baile que venirse con nosotros y cosas así, ¿no? Pero el otro día, que le llamé para ver cómo estaba, pues me dijo, la llamé a las 9:00 y pico, digo, ¿ya estás en la cama? Sí. Y me dice, me he tomado 2 pastillas para dormir y no puedo dormir. Y después de hablar un rato con ella digo, joder, 2 pastillas para dormir y no se duerme. Fuerte. Y digo, entonces claro, todo eso me hizo pensar, digo, ¿por qué tengo que tener pensamientos negativos y mi abuela y no hace esto y lo otro? Si ella ya, es decir, si está sufriendo en su propia carne todo, por una persona que se va a las 8 de la noche a la cama, porque ya no tiene nada que hacer, no ha querido aprender a leer, ni a escribir, ni a nada, la tele no le gusta, lo que hay, se va a la cama. ¿Qué hace? Está dando vueltas y vueltas y vueltas. Si yo creo que me tomo 1/2 pastilla y me caigo. Entonces, ¿para qué? Una persona con 2 pastillas, aparte del estado de drogadicción, que eso lleva, que no puede. No, tú sin medio. No, es decir, sí, bueno, también. Pero te das cuenta que a veces estamos pensando cosas negativas, negativas, es decir, por ignorancia del otro, y es que ni siquiera necesitamos pensarlas. Es decir, esa persona ya sabrá lo que ha hecho y a lo mejor pues son horas pues para que tenga que estar pensando más y tal. Pero yo le decía, pero ¿no estás tranquila? Pues sí, pero tal, pero solo me vienen ideas a la cabeza y cosas en la cabeza, y claro, su cabeza no para de pensar y no duerme. Entonces dices, no me gustaría estar en su piel. Aunque después, de día y conscientemente, ella continúa con sus ideas. Y este me dice, y este me hace, y este no me llama, y este no se preocupa de mí, y con todo lo que yo he hecho, es su canción eterna. Con todo lo que yo he hecho, con todo lo que yo he hecho, tal. Entonces dices, bueno, mira abuela, que cada uno haga lo que tiene que hacer y tal y cual. Ya no le dices, es decir, eso me dio para pensar, ¿para qué le voy a decir, y tú por qué no haces esto, y tú por qué no haces lo otro? Es decir, no importa, es decir, no va a cambiar. Pues agraviar aquello, y el otro día pues, imagínate por qué me vino a la cabeza, digo, bueno, yo intentaré solo calmarla, a lo mejor calmándola, hace que su pensamiento se vaya transformando. Y ella, con tener eso en su cabeza, cada yo le, y en serio después de sentir tanta, a veces tanta rabia o indignación, joder, es que no se preocupa, es que mira, vive 2 calles más abajo y no es capaz de venir a nuestra casa, y sí que se va al baile y tal. Pues luego sentí una pena enorme de ver, joder, tío, no puedo dormir, no puedo dormir. Y después de día, está que se cae de sueño, pero como ya es de día, se levanta. En vez de digo, pero ¿por qué no duerme? Que creo que estos casos a veces de lo que sentimos y tal, a veces, tenemos gente más cercana, que ya lo podemos poner en práctica, ¿no? Es decir, porque toda esta gente así, dices, ¿qué debe pasar por su cabeza? ¿Qué debe recorrer por todo su cuerpo? Es decir, ya le basta lo que tiene, no, no la voy a cargar más. Ya le basta. En cierta manera, nosotros somos un centro de apoyo. Yo creo que por nosotros pasan prácticamente todas las cosas que vemos hacia afuera pasan. O sea, en el momento que hay odio, sientes odio, claro, ahí, sientes violencia, matar a alguien está ahí, y son cosas que tú no puedes reconocer. No, ¿por qué tenemos que esperar a que ocurran de una manera tan trágica o tan radical, ¿no? Para decir que he tenido la experiencia. Pero ¿a qué te refieres ahora? Por ejemplo, el hecho de matar a alguien, el hecho de odiar a alguien hasta el punto, yo qué sé, de la locura o del absurdo, o cosas que parece que nos resultan lejanas porque son de personas, yo qué sé, con un extremo muy grave, ¿no? Pero realmente, cuando tú te analizas a ti mismo, hay unos, pues, hasta el aburrimiento, hasta la soledad, hasta todo está ahí. Claro. Está diciendo algo eso. Hay palabras que mucha gente dice y mucha gente las dice sin pensar. No, yo no quiero deber esto, quiero pagar esta cuenta, esto. No, yo quiero dormir tranquilo. Hay mucha gente que dice estas cosas. Quiero dormir tranquilo. Imaginemos que es un individuo que ha sido ofendido por otro, un vecino, un amigo, de palabra le ha ofendido y tal. Y ayer, al cabo de una hora o dos, me ha dicho esto. Ya. Se va a buscar a Dios y dice, mira, mira, la cosa está clara. No pensemos más en esto, te perdono, ya está bien así. ¡Au! No te tengo rabia, ya ha sido un momento. ¡Au! ¡Dios! ¡Dios! Supongamos que el otro no dice nada, pero tú te vas a tu casa y te sientes aliviado. Esté alivio. Si después vamos ampliando la cosa durante el día, durante la semana, los años, de que no almacenas odio, rabia a nadie. ¿Qué pasa? Por todas partes te rodean, yo digo todas partes de dentro, en la mente, te rodean cosas positivas. No tienes enemigos por aquí dentro de ninguna clase. Por eso estás en... Que te metes en la cama, ya estás roncando, ya duermes tranquilo. Estas son las verdaderas y las mejores píldoras para dormir. ¿Me explico? Y lo hemos notado a veces aquí mismo con Magdalena. Cena, está tranquila y se va a dormir y duerme toda la noche. Sí, pues, y a lo mejor no ha tomado. Sí, pues, dormir. Y a lo mejor no ha tomado ni una aspirina. ¿Qué pasa aquí? Hace, bueno, en la calle San Miguel, hace años, más de 50 años. Y tengo un poco de dolor de cabeza, me tomaré una aspirina, me decía yo a mí mismo. Voy así, ¿eh? Un vaso de agua, ¿eh? Sin agua, sin vaso y sin aspirina. Ya se me ha quitado, ya está. Pues, no sé si me habéis entendido, ¿eh? Pero esto, un día te causa risa a ti mismo, pero si lo practicas otro día y otro, ¿qué pasa? Te vuelves un adicto. Así como lo estás haciendo, te vuelves un adicto igual que con una pastilla. Exacto. Claro. Y te tomas una burrada de aspirina. Que vas colocado todo el día. Pero la farmacia pierde. ¿Qué pasa allí? Que hay que tener una fuerza de voluntad tremenda para eso y una predisposición, porque la verdad que yo lo he probado y acabo con unas migrañas que vaya por Dios. Yo, al final, ¿no te lo crees? No, me creo el dolor de cabeza que tengo cuando lo tengo. Y aquí dejate sí. De historias. De Texas abajo, claro, por todo eso. Dejate abajo y dejate de historias. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe y de mucho dolor de cabeza. No tenéis fe. No tengo fe. En la aspirina. En la aspirina, Bayer. No, Bayer no, estas. Vaya. Invisibles. Invisibles. Estas son. Bayer, tú eres el hombre invisible, no necesitas nada invisible, pero esta. Que los que somos aquí corpóreos, doloridos. Estas aspirinas son mallorquinas, porque las otras son alemanas. No me extraña que den dolor de cabeza también. Que fue la aspirina la que fue. Bien, amiguitos, la próxima que. ¿Dónde? La próxima en casa de María en Chile. Sí. Si pueden venir todos conmigo, claro. Sí. En el desastral. Vamos a hacer como la aspirina. Nos vamos así, venga, ñam, ya estamos allí. Llegan todos. No, pero vamos a mirar. ¿Dónde? No, ¿eh? La próxima. No, en el casa. Que no, también. ¿Eh? José Luis dice. José Luis, sí, la próxima es José Luis. No, por eso a veces viene alguien, ¿dónde es? Y... Bien. Puedo contar un sueño, es un poco raro, pero bueno. No, venga, conta. Se normaliza, eso se cuenta. Sí, como tú de raro, ¿no? Sí, más o menos. Pues resulta que... No sé cómo es que yo dejaba la carpintería y empezaba a trabajar en una librería. Ah, tú también, también trabajas de noche. En una librería. Se forrará ese. O biblioteca, ¿no? Y nada, me dice, mañana empiezas a trabajar aquí. Y digo, ah, vale, vale. Y me voy a buscar al sitio. Y nada, y había gente esperando fuera, ¿no? Y había dos locales, ¿no? Y digo, ah, pues no sé dónde será esto. Y viene un señor y me dice, ¿tú eres el que tienes que empezar a trabajar en la librería? Y digo, sí. Ah, pues ven, acércate. Y le digo, pero esto está lleno de militares. Y nada. Y entro para adentro y estaba todo lleno de libros, pero parecían archivos. No veías así libros con título y tal. Y nada, y el chico este me dice, no, es que yo ya tengo que dejar este sitio y te tengo que explicar a ti cómo funciona todo. Pero sé que pasaban cosas por allí dentro y subimos al primer piso y digo, pero si esto está en ruinas. Y dice, y aparte caían trozos del piso de arriba a la gente que estaba por abajo comprando. Y había una mujer por allí que dice, no, pues esto es muy buen trabajo porque a veces vienen ofertas de libros y te los puedes llevar a tu casa. Dice, yo he comprado libros a 15 pesetas con tales de libros. Y le caen del cielo, ¿sí? Y nada, mirando por allí veo uno que era del historiador Flavio Josefo. Y claro, yo conocía el libro Antigüedades de Flavio Josefo. Pero este se titulaba Comunidades, ¿no? Y en este hablaba de Jesús de Nazaret, de los primeros cristianos. Y había fotos muy parecidas a las que ha hecho José. Así todo en plan sencillo y tal, y veías a Jesús trabajando ahí con una especie de campo y tal, ¿no? Y no sé, incluso creo que hacía alguna que otra cruz. Y ahora no sé si me acuerdo de algo más. Ah, bueno, y sí, y aquellas mujeres que hablaban de lo baratos que eran los libros y tal, también hacían referencia que aquello también pertenecía a los católicos y tal, porque hablando del libro este también, pues salió algo. La religió... Ja, espera un poc. Havia més coses, però ara mateix no... Però vol dir si anar de dormir, tirar el llibre, si pot ser el llibre... Bé, jo sempre estic escrivint. Sí. Ja l'he dit molt, això. I jo. Algo que tiene que ver también con lo del cuerpo. Vine anar a veure la pel·lícula. Sí, no, sí, però ella feia... Dies. Dies, no, però el que diu en Pep, a veure si havies vist alguna cosa. Però si no havies vist res, no era que... El que havia estat llegint era sobre la tercera edat, sobre el veix. De, la? Sobre el veix, la tercera edat i la... Podria ser també això. Però així i tot, hi ha mensatge. Hi ha mensatge almenys. Clar, hi ha influència dels dibuixos, no en deu pas ser, però hi ha mensatge. Te'n recordes si què deia aquest, en José Pogués, de Jesús? No sé, el tu has vist en el llibre. Pràcticament l'únic que veia era això, eren dibuixos, i altres no en veia, saps? I no he vist molt de José Pogués, és un llibre molt bo. I clar, a mi el que me donava la impressió és que en aquell llibre el tenien amallat i que no el mostraven, saps? O sigui, perquè, clar, el famós era l'altre, però que d'aquest no se'n parlava. Perquè que, amb aquest servei té Jesús la feina. Sí, sí. Això és el mensatge. Se vol que és així. I és perquè... Tot el que pot dir el Vaticano, no, aquest l'han de fer més amunt que els treballadors. El faran Dios, és Dios. I el foteren tot. El foteren, pues, durant segles. També havia de ser això, un passatge. Perquè ara tot el món coneix la figura de Jesús. I moltíssima de gent se'n dona compte que no el que prediquen aquests. Però coneixen la figura, sigui de que ho hagi llegit o sentit i sobretot pensat. I com pot ser aquest Jesús? Com era? I ja hi comença a haver molta de gent. Vostès que te trobes, ja comunistes, socialistes, anarquistes, que te diuen, ah, Jesús, que respecten la figura d'ella. I això és l'important. I llavors veus que és com altres, com els altres, no? Però són humans. Va néixer, va viure i va morir, igual que els altres. És el mensatge del Cristo. Sí, y hablando de esto, el domingo pasado, oyendo al enemigo, me mamé toda la misa católica en la radio popular. Tienes unas aficiones más raras. Y bueno, y el sermón del cura, dijo esto en un momento dado. Y ya dijo un comunista, nosotros no os echamos en cara que seáis seguidores de Jesús, sino que no lo seáis. Eso dijo el cura en el sermón por radio popular a toda España. Y diciéndole a los que estaban oyendo, veis, tenemos que ser seguidores de Jesús, hasta un comunista nos lo dijo. Y yo me quedé y digo, hostia. Y ahora se dan cuenta, hey. Que te tapabas. En mallorquín se diu que tapabas. Com se diu, Maria? Això li convenci molt. Joan, com se diu? Això va dir el cura. El cura en la missa. M'agrada. Però és perquè aquesta, la Maria, aprengui el gran idioma... Ai, ai. Hi ha catalans aquí. Catalans, catalans, catalans renegant jo. Aquí hi ha Castro. Castro. Jo soy català, no, nadie me lo puede negar. Parece Girona. Ahora, que sea un català renegado, accidental... No. Aquí hem de... I de... Sarnego i con, no, somos mayoría que no somos catalanes. Sí. Diremos a Castro, aquí hay que hablar en mallorquí. De ser mayoría catalana. De Nuri, Lluís... Esta, Cuba, ja, jo, esta Núria. No. I el médico tampoc. No, no, no nos oyen. No nos oyen. Entonces hay que hablar mallorquín. Mallorquín. Eso, eso. Pero la gramática mallorquín es la misma catalana. No! Es al revés. Los catalanes han copiado de jo, de Mallorca, de Inca. Catalán es simplemente un barceloní. Un barceloní. Intentan imponer. Ay. Bé, María o Miguel, ¿qué nos decís de Chile? Porque que nos vamos. Ya veremos cuando volvamos y decimos algo. A la vuelta. De momento que nos vamos. Ya, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? El 3, no, volvemos el 3. No, ahora, mañana. ¿Cuándo? Mañana nos vamos a las 11 de la mañana porque tenemos que tomar el avión a la 1. A las 11. Sí, nos vamos de casa a las 11 porque nos citan 2 horas antes. Entonces, Miguel, sí. Si no nos vemos, si no sé. Si ya será muy temprano, ya no. No. Buen viaje. Gracias. Y, sobre todo, a ver, ¿quién nos ha convencer, salvar a Pinochet. A Pinochet. Yo si pudiera, mira, convencer. Gaetano, espera un momento. Para hablar con él y en el año 87, escucha un momento. Perdón un momento, esto era en vivo y en directo. En el año 87 yo vivía en la calle Sindicato con Marilda y le hicieron un atentado a Pinochet. Casi lo mataron, no sé si os acordáis, quedó herido. No lo consiguieron matar, pero en la Plaza Mayor había mucha gente, artesanos y había algunos chilenos y argentinos, hicieron fiesta. Yo los veía brindando con copas de champán por el atentado a Pinochet. Entonces no pude aguantar, escribí una carta a la prensa que se titulaba El fin no justifica los medios. Sí, sí, y la tengo ahí. Entonces yo ahí decía que no entiendo cómo puede ser que os alegréis de que intenten matar al dictador, que en ese momento todavía era el dictador, estaba en el poder, cuando vosotros empleáis los mismos medios para eliminarlo por el cual estáis cabreados porque él los ha empleado. Es decir, él ha matado gente, ha asesinado y vosotros ahora hacéis lo mismo para cargaros. Entonces, no lo entiendo y tal y cual. O sea, que ya en el año 87, cuando era dictador, yo ya hice una carta a favor de por lo menos la vida de Pinochet. Y ahora resulta que, y esto no es broma tampoco, tengo un mensaje para una sobrina de Pinochet. Me han dado un paquetito para ir a verla. Esto me lo dijo Mario. Sí. Entonces, si puedo ir a verla, le llevaré... Le diremos un mensaje. Le llevaré esta cartita.